Bien, ya estamos de vuelta. Habíamos anunciado hoy al inicio de nuestro programa la presencia de Osvaldo Mantilla. Y bueno, él está con nosotros. Queremos darle un abrazo grande a nuestro querido amigo, escritor ecuatoriano, quien, por cierto, como siempre, trabajando en las letras, trabajando en la poesía, en el relato, en el arte, en la cultura. Y ha tenido la gentileza ya de hacernos llegar esta novela de su autoría. Y este libro, ¿no? Este libro que es parte realmente de Pichincha Escribe, este proyecto editorial con el que el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión inicia pues su tarea de promover la publicación de libros de autores que ejercen el oficio de escribir en nuestra provincia, en la provincia de Pichincha. Bienvenido, Osvaldo. Qué gusto que estés con nosotros esta mañana. Y bueno, hablemos un poquito de lo que ha sido. Vamos a hablar, por supuesto, de este libro, pero quisiera también que nos hables un poquito del 2018 y de este encuentro frecuentes de poetas, de escritores, que realmente ha sido una gratísima sorpresa para muchos, porque ha sido la forma realmente de potenciar, de activar, si se quiere, este núcleo de escritores, ¿no? Buenos días, bienvenido. Gracias, Bachita, y amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura. Es un gusto estar aquí para poder compartir un poco la experiencia y el trabajo en el área cultural que nosotros estamos desplegando desde el año pasado, ya como nueva extensión de la Casa de la Cultura del Cantón Pedro Moncayo, que fue oficializada en el mes de octubre, en una asamblea general que tuvimos en la ciudad de Machachi, en la que ya se hizo la posesión respectiva de los directivos de la extensión Pedro Moncayo. Entonces, desde ahí nosotros ya estamos tratando ya de vincular a la gente con el quehacer cultural. Por esa razón ya hemos mantenido algunas reuniones con las autoridades del Cantón Pedro Moncayo, como es el alcalde Boris Walsaki, con quien estamos buscando la posibilidad de que nos entreguen como dato un espacio físico para poder ya trabajar en mejor manera con las actividades que estamos proyectando realizar durante este nuevo año 2019, que en lo que se refiere a la parte cultural y en mi caso particular, que me voy a dedicar al área de literatura, entonces ya tenemos ya proyectado todas las actividades durante el año que vamos a hacerle una vez por mes. Y vamos a arrancar con un evento especial de reapertura o de compromiso con la gente para que conozca ya cómo va a funcionar la extensión de la Casa de la Cultura. Esto va a ser en este mes, posiblemente a finales, el último fin de mes de este, el último domingo, digamos, de este mes, vamos a tener la primera gran actividad cultural en diferentes manifestaciones, en el arte, en la música, en la pintura, en la literatura. Vamos a tener una feria exposición, y eso queremos darlo en un espacio abierto como es el Parque Primero de Enero, en el que nosotros queremos explicar y contar también con la anuencia de todas las personas que de una u otra manera hacen actividad cultural en Tabacundo. Qué bien. De hecho, realmente una noticia de esta, supongo yo, que ha agradado a la población, que hay una buena receptividad respecto a este proyecto, y que pues el que menos, el que más estará atento también para hacer sus aportes en el campo de la cultura. Así es, y por esa razón también quienes estamos al frente de la extensión estamos vinculados a diferentes áreas, como es la compañera coordinadora, que es Rosa Isabel Bodero, que es teatrera, el compañero Juan Carlos Cisneros, que es músico, Carmen Jaramillo es artista plástico, y quien les habla, Osvaldo Mantilla, en la parte literaria. Entonces vamos fusionando esas manifestaciones, pero también vamos a tener responsables en cada una de las áreas con el fin de poder unificar los criterios y presentar actividades en conjunto y que se beneficien toda la colectividad, porque el primer evento lo vamos a hacer en Tabacundo y los siguientes queremos hacerlos en cada una de las parroquias. Qué como bien. Es la Tupigachi, Tocachi, Malchingui y La Esperanza. porque todos conforman el Cantón Pedro Moncayo. Entonces esa es nuestra idea, el que únicamente no hacerlo en la cabecera cantonal, no, sino centralizar, también, digamos, exacto, ¿no? También abrirnos claro, un poco más hacia las parroquias, porque ellos también necesitan de que se dé este tipo de actividades. Claro, y estas caravanas itinerantes, sin duda alguna, han dado muy buenos resultados, ¿no?, en otros puntos de acá de Ecuador, y de eso se trata, es decir, que todos tengan acceso, ¿no?, a la cultura, al arte, que es un derecho para todos los ecuatorianos. Claro, y más que todo, por ejemplo, primer evento oficial como extensión lo hicimos con el encuentro que el Taller Cultural de Torno lo realiza cada año, como es el Encuentro de Escritores de Pichincha, que lo hicimos el mes de noviembre pasado, en el que tuvimos buena presencia de escritores de los diferentes cantones, que nos acompañaron cerca de 30 escritores, y eso fue un aliciente también para quienes quieren retomar esta actividad. Y nosotros siempre lo habíamos planteado hacerle en forma itinerante, rotativa, y para este año tomaron la posta el cantón Rumiñahui, así que vamos a tener la posibilidad de que este encuentro que nació en Tabacundo sea replicado en el cantón Rumiñahui para este 2019. Qué bien. Bueno, y ahora sí vamos a comentar este libro. Igualmente me gustaría que tu apreciación respecto a esta iniciativa, ¿no?, del Núcleo de Pichincha, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, respecto al proyecto editorial. Realmente publicar libros de nuestros autores, yo creo que es un beneficio no solamente para quien escribe, para el público lector, ¿no? Así es, sí, es grato presentar este primer trabajo ya como editorial del Núcleo de Pichincha, de la Casa de la Cultura, quienes han esforzado y se han buscado diferentes acciones para poder llevar a feliz término esta era una iniciativa que tenía Francisco Ordóñez cuando fue director del Núcleo de Pichincha, y actualmente con la conducción de Luis García se ha cristalizado este proyecto de Pichincha Escribe, y en el cual han sumado esfuerzos y se publicaron 10 títulos de los diferentes géneros, en teatro, en poesía, en narrativa, participando también gentes del LGBTI, y entonces vemos que es un abanico muy amplio, y eso nos llamó mucho la atención, por cuanto no se creía mucho en el proyecto, pero sin embargo, y a pesar de los escasos recursos, han podido sacar adelante este primer proyecto, y que en el cual estamos inmersos algunos de los escritores. En el caso mío, estoy compartiendo esta obra con Luciano Carrera, que es un poeta, y nos han incluido en la temática Pichincha, que es está relacionado bastante con la parte de rescatar los valores de la provincia. Y en este caso mío, muy particular, la novela se llama El Retorno, que es una novela de corte costumbrista, que siempre he estado ligado a esa línea. Y por esa razón también, más que todo, este texto viene a reflejar las vicisitudes que tiene un provinciano que llega a la capital y que se encuentra con varias situaciones adversas. Entonces él trata de salir adelante sin olvidarse de su tierra, por esa razón lo he llamado El Retorno. Entonces es una bonita experiencia, que también es algo personal. Te iba a decir, es una autobiografía, es algo personal, pero también he imbuido con el entorno de la gente del pueblo, la problemática que se tiene en los poblados pequeños, que siempre estamos más unidos, y eso lo he ido tamizando, lo he ido armando de una forma tal vez un poco cronológica, pero sin embargo tiene anécdotas, tiene partes humorísticas, tiene partes reales e irreales. Eso es lo bonito de esa licencia que nos da la literatura. Así para es. Poder transgredir en estos campos, y que sea más que todo ameno y digerible. Osvaldo, tú saliste de tu tierra realmente muy joven y haces tu vida prácticamente acá en la ciudad. Sin embargo, quienes te conocemos siempre te hemos sentido muy ligado a tu tierra de nacimiento. Así es, yo vine a estudiar ya más o menos por el, a los 13 años vine acá a la capital sin pensar de lo que iba a hacer de mi vida, porque prácticamente el inicio o la influencia de mis padres que querían que sea, que vaya a ser en la parte religiosa, entonces yo vine prácticamente a ser un sacerdote, venía a estudiar en el colegio Loyola, pero fueron cosas que pasaron que no permitieron que yo siga esa carrera, digamos, y fue el inicio para estudiar en el normal Juan Montalvo, que también era otra de las recomendaciones de nuestros mayores, de que nosotros seamos docentes, seamos profesores, pero no le pudimos dar el gusto, no porque nosotros hayamos no cumplirles con sus deseos, sino más bien que el momento que ya nos tocó graduarnos en el colegio, se eliminaron los normales y fuimos un bachiller normal. Entonces, de esa razón salimos también del colegio Juan Montalvo, del cual tuve la suerte de inaugurar el local en el sector de La Gasca. ¿Cómo no? Claro, ahí fueron. Y luego ya vinieron la parte ya un poco más liberal, digamos, en lo que se refiere a los estudios en la Universidad Central, en la que cursé el primer año de sociología, pero las circunstancias no se dieron por cuanto fui tomado como a la fuerza, digamos, para ser conscripto y se truncó esa carrera. Y luego de hacer el servicio militar ya tuve la... No quería perder más tiempo y fue la única carrera que había en ese momento, que era ciencia de la información, que no sabía ni de qué se trataba. Pero sin embargo, los años pasaron y se fue tomando ya conciencia y tomé esa profesión ya de periodista. Yo me sonrío hace unos segundos porque si tomamos en consideración, has tenido como uno y otro obstáculo, ¿no? Es como coincidencias, lo del colegio, lo de esta carrera, lo de la cuestión de la conscripción. En fin, que es curioso, podría parecer risible, pero esa es también la vida. Pasan cosas así, puntualísimas, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que, claro, comunicación social a ti te ha servido para ser ahora un hombre público, un escritor, y cómo no, haber aportado dentro del campo a la comunicación muchos años, inclusive aquí en la Casa de la Cultura. Así es, y más que todo el hecho de haber estudiado el periodismo y trabajado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana por más de 3 décadas, eso me ha permitido afincarme mucho más a la literatura, por cuanto he estado en contacto más directo con escritores, con gente que hace cultura. Y de esas experiencias en los 3 décadas, más la parte personal, digamos, en los estudios, en la formación que nos han dado nuestros padres, eso me ha permitido irlo construyendo, estos libros que tratan mucho de las tradiciones, de los recuerdos, como tenemos el libro de los Juegos Populares, tenemos el libro de los Duendes, tenemos el libro de recuerdos que vienen a ser relatos cortos que tienen que ver con las vivencias tanto en la ciudad como en el campo. Entonces cada una de ellas se van cristalizando y ha sido muy positivo, por cuanto he tenido grandes posibilidades de comunicarme o de conectarme con otras personas que hacen literatura. En tus escritos, en tus obras, una constante es el anecdotario, ¿no? Hay una chispa, que digo yo igualmente creo que es parte de lo que tú eres y plasmas en las páginas, ¿no? Quienes le conocemos a Osvaldo hace tantos años, 30 años y pico, pues sabemos que es una persona que siempre está alegre, siempre con una chispa que yo no sé de dónde le sale, pero en tiempos de crisis igual, el alegre, con unas ocurrencias que pues a uno le hacen reír realmente, siempre tiene algo que contar, siempre tiene un espíritu positivo. Yo creo que es eso también lo que plasmas y por eso gusta a la gente tus libros. Claro, y a propósito de la chispa, eso sale cuando uno se tiene una pareja que es lo contrario. Entonces ahí chocamos y viene la chispa. Bueno. Que de ahí también viene esa parte muy importante. Los polos opuestos se atraen, ajá, dices tú. Por supuesto. Qué bien, qué bien. Bueno, Osvaldito, mucha gente querrá saber dónde se puede adquirir este libro. Temática Pichincha, poesía Luciano Andrés Carrera de la Torre, y la novela le pertenece a nuestro amigo Osvaldo Mantilla Aguirre. Cuéntanos, por favor. Bueno, todavía no está a la venta. No está, digamos, no lo he puesto a la venta, sino quienes lo deseen lo pueden contactarse con mi persona a través del Facebook, en la que siempre estamos dando a conocer las novedades tanto de mi autoría como de la Casa Extensión Pedro Moncayo. Y también a quienes lo quieran contactar directamente es al 0980-1784-28, que nosotros tenemos. Gustosos de atenderles, o en todo caso puede ser aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el conjunto de cámara donde trabaja Mónica Mera, quien les puede también dar una orientación o cómo poder adquirir este libro. Perfecto. Porque queremos hacerle una presentación en este mes allá en Tabacundo, en la extensión. Entonces, aprovechando del evento que vamos a tener para finales de este mes, entonces vamos a tener una feria y de paso también una presentación oficial, digamos, de esta obra, que en el mes de febrero lo haremos aquí en la Casa de la Cultura. Queremos felicitarte por este nuevo libro, por este nuevo hijo. Vamos a estar atentos a la presentación. Y mil gracias tu tiempo, gracias tu presencia acá, gracias tu compromiso con la cultura, con el arte, con la literatura, Osvaldito. Un abrazo siempre. Y bueno, por demás decirte, esta es tu casa. Así es, gracias también. Y nosotros seguimos cultivando, seguimos haciendo este tipo de actividades, que lo vamos generando también cada lunes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, que tenemos un espacio que se llama El Escritor y su Obra, en la que también hacemos una cordial invitación para que puedan compartir nuestras experiencias y conocer un poco más del trabajo literario. Nos vamos a la música y luego al corte regresamos con más de La Rayuela.